tratar de olvidarme. Difícil querer alejarte de los besos que mi voz te supo dar en esos momentos de felicidad. Nunca podrás dejar tu pecho vacío, echar mi nombre al olvido. Tu corazón indiferente es todo igual. Tu mente nunca ha querido olvidar. Olvidar mi amor, condenada a amarme estás.